El amor es tan bonito que lo echas todo en su cara. ¡Qué bonito! ¿Ahora qué piensas? ¿Que has follado a la mía familia? ¡Menos a mí! ¡Por ya!